otros días. Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Buena, buena, buena, aquí estamos de vuelta en otra edición más de A Guitarra Pelada. Este programa que está sonando en las radios libres de ahí de todos los territorios. En este momento agradecemos la presencia de Fikiset Creativo. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Eso, eso. ¿Cómo anda, compa, en estos días? Bien, aquí, sintiendo ahí todo el flujo universal que está pasando. Eso. Pero sí. Bien, tirando para arriba y poniéndole, que eso es lo importante. Como siempre, hartas cosas pasando. Sí, hartas cosas pasando, es verdad. Oiga, compa, para la gente que por primera vez le va a escuchar, porque más ratito vamos a escuchar sus canciones, hay una breve referencia, ¿no? ¿De qué va la música que usted nos va a presentar? Bueno, en verdad siempre me ha gustado cantar y creo que cuando conocí como el rap y esa como corriente y después ya ahora el trap que se podría desarrollar, creo que es como la autogestión también de la música, poder quizás poner una pista y ponerse a cantar. Sí. Y eso siempre es inspiración, como escuchar un sonido y al tiro salen las palabras, quizás harta rima, pero con un mensaje. Bueno, sí. Sí, el otro día, no me acuerdo en qué programa, hablábamos con Les Cabres ahí de esto nuevo, ¿no? Que antes, para los 80, 90, costaba caleta tener un instrumento, costaba caleta tener un disco para rayarlo, más encima era el único disco, entonces rayarlo igual estaba fome. Sin embargo, ahora tenemos otras herramientas, lo cual está bueno igual, pues, ¿no? Y que es fácil aprender igual, no sé si es fácil, pero podí subirte arriba de ese carro, ¿no? Sí, eso mismo, como que da cada vez más, bueno, quizás las tecnologías, cómo ha ido evolucionando la música, más rápido, quizás un sonido y obviamente la creatividad, que claro, uno puede jugar de inmediato como en proponer y sacar adentro lo que uno tiene. Claro, claro que sí. Oiga, compa, ¿y desde qué territorio usted está posicionado, tanto en los territorios como tierra, como también los territorios ideológicos, de pensamiento? Bueno, así como en tierra, en este momento, Punta de Talca, litoral central, y creo que es la cuenca del Maipo, como que esa ha sido como mi historia igual. Bueno. Desde el cajón hasta acá siempre ha sido mi movimiento. Bueno, nací en Santiago también, entonces creo que esta cuenca es la que me mantiene y me ha mantenido todo el rato acá. Y para mí el mar ha sido algo maravilloso porque es algo que me nutre siempre. Como que la montaña me gusta, pero siento que me va mal el ermitaño y creo que hay momentos para eso y momentos para también estar afuera. Sí. Y desde el contexto como político, ideológico, podría decir siempre como la organización comunitaria, de vernos las caras y tomar decisiones entre todas y todos. Poder y la voluntad. Creo que eso es algo muy importante que a mí me llama la atención y que creo que es necesario, que es la voluntad creativa. Que somos capaces de construir el mundo que queremos poniendo las manos en eso. Sí, sí, es importante la comunidad porque te sostiene caleta, ¿no? Es como que siempre la comunidad es la que te apaña, digamos, pues desde una persona que te va a levantar cuando estás medio tirado hasta el piño que ayuda a levantar una casa, por decir. Eso, sí. Muy cierto. Oiga, compa, yo también sé de que usted se dedica o tiene patas también metidas en la tierra, pata y mano metidas en la tierra. Entonces, quizás también contarle un poquito de aquello, de cómo usted se relaciona también con la tierra. O cuál es una propuesta también, porque eso también es una propuesta de volver a la tierra. Sí, yo creo que ahí hay algo también muy personal. Como mi forma de ser es muy aire, es decir, estoy más lejos de la tierra. Pero creo que la tierra es la que me ha llevado a concretar, a buscar las manos a la tierra, y ha sido algo que me ha traído más realidad, más concreción, más observación. Y como decías tú, también la comunidad, la tierra humana, el calor humano, que personalmente siento que es lo que me ha cobijado caleta. Hoy en día vivo en un espacio que es una de las ranas, que es una comunidad, un poquito comunitario, y para mí es con mi familia, porque en verdad me siento apañado. Y cuando estaba mucho tiempo en Santiago, la mente, como mucho aire, mucho pensar, me generaba más ansiedad, más angustia. Y también la tierra fue como lo que me empezó a llevar a bajar esa imaginación, ese sueño de querer hacer algo, sino ya hacerlo, concretar, estar aquí y observar las plantas que en verdad la hacen todas. Sí, bueno. Sí, pues y aparte que en todas partes también podemos ir metiendo mano a la tierra, que también es una propuesta de soberanía alimenticia, o no sé, pues como... Por último, quizás no vaya a tener para comer todo el año, pero sí vaya a tener medicina, vaya a tener un poquito para comer rico, porque también esas plantas que plantáis tú, o sea, esas verduras que plantáis tú, son más sabrosas, po. Y eso se puede hacer en todas partes, en la ciudad igual, aunque es más complejo, pero igual se puede, ¿no? Sí, ahí yo creo que frente al cuestionamiento me empezó a nacer, como a los 12 más o menos empecé a leer sobre anarquismo y cosas, tendencias como de esa organización. Empecé a ver la realidad colectiva de que en verdad estamos, es que me acuerdo mucho de Mafalda, que hay un chiste, parece que le dicen como el perro para ser perro es perro, el gato para ser gato es gato, el humano para ser humano es abogado, es médico, es doctor, es profesor. Entonces ahí yo siempre me reflexionaba, decir, en verdad pues construimos un mundo muy humanizado en la realidad, y vemos los pueblos antiguos, la gente que ha mantenido tradiciones antiguas, bien mucho más acorde con la tierra, en su vestir, en su alimentación, en su pensamiento, hasta como visión, tiene mucho que ver con lo concreto y real que es aquí. Pero como esta sociedad muy humanizada, siento que nos desfragmenta, nos saca de lo concreto y real y nos hace participar de un mundo solo humano. Y todo lo otro es agregado a nosotros, y yo creo que es todo lo contrario, porque nosotros somos agregados de la tierra, somos claro. Parte. Una partecita más. Sí, pues cierto, como que, y de hecho como que cuando empezáis a vivir de esa manera también hay cosas que se hacen más sencillas, pese a que implica más trabajo, o no sé si más trabajo, más orden, más atención también a más cosas, ¿no? Como que tenéis que solucionar otras cosas, pero se hace más sencillo porque no estáis atrapados en la deuda o en el fin de mes, en los patrones, qué sé yo. Es complejo, es caleta de voluntad, a propósito de lo que tú decías, pues. Pero también te permite igual desarrollar esas otras relaciones, pues, la relación con la tierra, la relación con la comunidad, con los mismos pajaritos y animalitos que habitan esos lugares. Así es. Oiga, compa, bueno, están escuchando en alguna de las radios libres de este territorio, están escuchando Guitarra Pelada. Estamos hablando con Fiki Ser Creativo, compañero ahí. Yo no sé si usted lo que hace es hip hop, trap, ¿qué es lo que hace? Sí, partí con el hip hop, ahora se puede decir que hago más trap. Bueno. Eco Trap, que le llamaron. Eco Trap. Y sí, está entretenido, me gusta. Porque bueno. la niñez le gusta harto, que es como crear referentes diferentes, sobre todo que el trap sabemos que está invadido por el mercado y palabras y gestos que en verdad a veces no nos construye una cultura muy sana. Creo que igual siempre es bueno proponer otra alternativa y un mundo mejor, ojalá. Oye, que está bueno, quizás antes de pasar a la canción hablemos un poquito también de eso, pues de que, ¿por qué elegir el trap, por ejemplo? Y el tema más ecológico, no sé si lo voy a llamar así, pero más desde el punto de vista de la tierra y hacia las niñeces, po, porque uh-huh. Es súper relevante esa vuelta que tú le das, po. Sí, pues, el primer tema que fui colectividad, esa es más rap, esa es como yo creo como partí, y siempre en mi forma de pensar, como que mucho plasma ahí. Y creo que después al pasar al trap, aparte que me gusta lo del artista, quizás yo creo que también hay el ego interno de ser artista, de entrar en escena o ver así como llegar a esos niveles de, claro. De expectativa. Creo que al final los que más se motivan son la infancia. Y lo he visto porque en verdad ellos fueron los que me motivaron a hacer trap. Yo empecé a crear una canción, el hijo de un amigo me dijo: oye, Fiki, qué lindo tu tema, tu canción, ¿puedes hacer otra, por favor? Y yo quedé loco, dije, ya, hay que hacerlo, porque si ellos me lo piden es porque en verdad les llama la atención. Y veía en su ojo, era como, oh, él hace esa canción. Entonces la mía era como, oh, ya, aquí estoy pagado. ¿Puedo seguir, no? Claro. Sí, bueno, compa, entonces presentemos, ¿podría hacer una breve reseña ahí de la canción que vamos a escuchar y la presentáis sobre la marcha? Bueno, la canción se llama Colectividad y aquí puedo plasmar mucho de lo que pienso y siento de cómo podríamos construir un mundo entre todas y todos. Se la contacto con claro el que hay que transformar cada palabra, cada acción de esta realidad, utilizando herramientas que nos hagan liberar todo lo que somos, buscando un nuevo despertar. Despertar, reír, llorar, sentir. Somos cuerpo entero, listos para vivir día a día, trabajando en busca de horizontes que de un alma solitaria en colectivo. Somos enormes, somos gigantes, estamos listos, vamos adelante, autoeducarse. Somos gigantes, estamos listos, vamos adelante, autoeducarse. Existen necesidades que no entendemos cómo cubrir, pero nos vamos organizando para así poder seguir aprendiendo en el camino, construyendo nuestro destino, contrarrestando el capital, todo su sentido, generando movimiento, música, articulaciones, porque el cuerpo entero expresamos nuestras pasiones, construyendo un mundo en autonomía y libertad, porque siempre es el momento ya de esto cambiar. Ya no somos más de lo mismo, no queremos vivir en su egoísmo. Ya no somos más de lo mismo, no queremos vivir en su egoísmo. El tiempo pasa y todo avanza, los llantos se camuflan con la esperanza, y nosotros sentados esperando respuesta. Hay que construir educación directa, porque nos han educado a vivir en la normal, construyendo prácticas del capital, reproduciendo la competencia y la individualidad, anestesiando pensamiento y gas artificial. Gas artificial, gas asfixiante, gas artificial, hay que actuar cuanto antes. Gas artificial, gas asfixiante, hay que construir educación sin clase. Basta de estar cansado a la hora de transformar. Transformar un mundo de uno en una colectividad. Porque el camino siempre, siempre es de andar. Ya no somos una fuerza, no, que lucha en verticalidad. No, no pasa nada, ahora somos miles más. Ahora somos miles expandiendo libertad. Y dice, ahora somos miles más. Ahora somos miles expandiendo libertad. Hazlo tú mismo en colectividad, unamos nuestras vidas construyendo libertad. Hazle tú mismo en colectividad, unamos nuestras vidas construyendo libertad. Sí, construyendo libertades. Construyendo libertades. ¿Estás escuchando? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía Estamos de vuelta aquí en La Guitarra Pelada. Estamos conversando con el compañero Fiki, Ser Creativo. Algo que yo le adelantaba y que quería consultarle, y que es lo que le consulta a todas las personas que he entrevisto acá, es cuál es la lectura, la sensación, ¿cierto? Las salidas que se vean al momento histórico que vivimos, pensando lo post-pandémico, quizás ultracapitalista o crisis capitalista, bueno, etcétera. Ahí mándele, ¿cuál es la lectura que usted tiene de este momento que vivimos? Mira, no sé si ha sido como parte de la intuición o las locuras que uno también proyecta, de que creo que el capitalismo, de alguna u otra manera, por más que siga funcionando y todo, no va a funcionar para todas las personas, como que va a ir cada vez segmentándonos. Como que el que puede vivir ahí, que lo viva, y el otro, así como yo me lo imagino, como ya las películas, como las cúpulas así, muy futuristas, la cúpula de la ciudad donde vienen adentro los que pueden, y los que no pueden se quedan en el desierto porque ya les quitamos todo. Como que una cosa así. Entonces siempre me he imaginado como que va a venir una ola fuerte de la autogestión, de volver a la tierra, de recuperar eso, porque ¿qué pasa si no hay dinero? Es como siempre pensé eso. ¿Qué pasa si se acaba o se para la máquina un día? La gente que tenemos el agua de la llave o se da la luz, y quedamos parados. ¿Dónde sacamos la comida mal super? Se saquea un día y después ¿qué? Como que la pulenta. Se acaba, pues. Entonces como repensar, decir no, porque si no nos hacemos cargo, como lo hacían antiguamente, esto va a colapsar. Y mucha gente va a pasar hambre, uno mismo. Entonces creo que Creo que se repite la historia. Políticamente veo que ahora como que el fascismo va a tener quizá otro nombre, pero está volviendo a enaltecerse porque quizá es como la respuesta al capitalismo, le sirve eso, que haya como esa autoridad para que después venga como esa libertad del liberalismo que plantean. Pero por un lado yo creo que acá hay mucha gente, no sé si será como relación a los nuevos espíritus que vienen, o somos espíritus antiguos, no lo sé, de que estamos como resurgiendo de la información vital para vivir, si al final vivimos con cosas necesarias, esenciales, pero las perdemos porque dependemos de una máquina y un medio que solo nos hace depender de eso, pues como sin dinero no vivo. Pero mentira, hay muchas otras cosas que, y que lo vemos, que hay pueblos que siguen viviendo así, que viven sin dinero y tienen que adaptarse a los humedales, a las costas, a los barrios, a los bosques, donde eso proveía el alimento y eso proveía tu cultura. Entonces creo que habíamos muchas personas, como yo nací en la ciudad, de que estamos como volviendo a esa, o buscando ese camino que existía y que quizás nuestro ser interior lo vivió para construir eso, porque siento que de verdad va a ser como polos. O estáis con la vida o estáis con la muerte, una cosa así. Y estar con la vida significa como volver a mirarnos, volver a conversar, volver a ver si podemos plantar una semilla. Imagínate ahora que en Chile como que se aprueba el TPP-11 y estamos como urgidos como por una semilla. Es como decir, pero si eso es vida, es como nos cabe en la cabeza de que el humano se crea dueño de cosas tan esenciales y a la vez nos puedan privar de lo vital. Como que nos bloqueen la libertad, la autonomía, la capacidad de hacer lo que queramos también, pues. Y cuidarnos entre nosotros, y al final eso también. Sí, total, está bueno esa reflexión. Como los liberales siempre hablan de unas libertades que en realidad no lo son, y como que son libertades muy individuales. En realidad es la libertad para endeudarte, la libertad para elegir dónde ponía tu hijo, hija, hije en un colegio así que puede costar mucha plata, qué sé yo. Como que son libertades bien de mierda en realidad, po. Dentro de la jaula, po. Eso. Dentro de la jaula. Y por otra parte también recordaba un cómic ese que yo siempre lo recuerdo en realidad, un cómic que el loquito está como en la mesa así y su pareja está por ahí en la casa y el loco dice, oye mi amor, ¿Te acordaste de pagar la cuenta de la gravedad? Y él le dice ¡no! ¡Pum! Y salen explotados y salen a la chucha de la Tierra. Sí. Entonces, como que cosas impensables, esto de que la semilla traten de privatizarla, es impresionante, po. ¿Qué más? El aire, imagínate. Las relaciones sociales, a lo mejor. También. Porque, quién sabe, po, a lo mejor no te podías relacionar con tanta gente, no sé, loco. Como que es muy loca la wey. Sí. Bueno, pero sin embargo igual hay alternativas, hay luchas. Entonces yo le quería preguntar cuáles son las dentro de lo histórico contemporáneo, quizás como o de lo local, cuáles son las luchas que tú vais reconociendo, que tú has reconocido en tu andar, ¿cierto? Y que te parecen que son importantes mencionar o que tú le sacaste una lectura así, pum, buena. Pues tú, yo cuando era más chico empecé como a organizarme en Ocupa, como ese contexto, siempre como ojalá vinculándonos más horizontalmente. Y en ese momento me acuerdo que llegó a mí como la sustentabilidad. ¿Cómo podría al final, si yo quiero vivir de una manera, cómo lo resuelvo? Porque al final eso siento un poco, quizás existe super el individualismo, pero habemos muchas personas que no buscamos solo el individualismo, sino que ojalá sea colectivo. ¿Y cómo resolvemos eso? Y después con el tiempo agradezco que apareció como el concepto de la permacultura, que habla de una cultura permanente, que habla de cómo podemos recuperar las tradiciones antiguas con lo moderno para vivir de una manera mucho más circular. Y después llegando a eso, apareció para mi vida la agroecología. Y de ese contexto también hay hoy en día como una línea que es la agricultura regenerativa. Que ahí está la sintropía, una de las líneas, que es como volver a hacer bosque. Que al final la naturaleza tiene el dominante de la vida, tiene un flujo propio y que si nos encajamos en ella, en verdad todo puede andar mejor. Pero es como volver a darle la vitalidad necesaria a eso. Y en eso ya conlleva como humanamente luchamos por los territorios, defendiendo los territorios, de que ojalá no se depreden o al final no construyan casas, viviendas o contaminen las aguas. Porque en verdad sin eso nadie vive, a pesar de ser más rico, tendría que irse a solo su isla, tener su propia agua y a la larga igual la tocar. Como que el otro día vi así como la Netflix, así como que hay una cuestión que se llama Yo Robot, algo así, que son puros cortos. Y un corto de bajan unos robots y ven la humanidad que están todos los humanos muertos. ¿Cachai? ¿Y qué pasó aquí? No, es que aquí este lugar los ricos quedaron aquí, pero al final igual se contaminaron. Entonces, da lo mismo, como si eres el más bacán o el menos bacán en ese sentido. Nos va a tocar a todos si seguimos en este flujo. Sí. Entonces creo que las respuestas para mí fueron como cómo construimos una cultura social humana en pos de volver a recuperar la autonomía y la autogestión y tener herramientas que sí suceden y que han sucedido, así como hasta el barro, que aquí en Chile, no sé, hace 40, 50 años se construía con barro y llegó la industria al mercado, empezó a fomentar otros productos, dejó el barro de lado, pero en verdad es como súper eficiente, es una cosa de lógica, si te sientes como un poquito de estudiar un poco y uno dice, oh, es como obvio, no voy a contaminar el agua que me tomo si quiero vivir más años, no sé. Igual, claro, yo totalmente de acuerdo porque es posible construir con barro, inclusive barro y técnicas mixtas, es posible también regenerar los distintos espacios, pero igual te quiero llevar a la discusión de la lucha de clase, porque quizás es cierto de que estos locos también se van a morir, les va a llegar el apocalipsis, por decir, a los millonarios. Sin embargo, hoy día los que más le sufren con la injusticia climática, con la injusticia ambiental, perdón, son los más pobres, pues. Sí, por decir, en cualquier parte del mundo, pero voy a nombrar en Argentina, hay unas poblaciones que quedan al sur de Buenos Aires y que son los locos más contaminados, donde tienen menos pega, entonces, y aquí mismo, digamos, en los lugares donde habitamos, siempre la gente pobre es la más afectada, hoy día, pues la gente más afectada. Sí, ¿Quiénes se van a quedar sin agua? Entonces igual se cruza un poco la lucha de clase a mi entender, ¿no? Y en ese sentido, porque las tareas siempre son difíciles, ¿no? Porque ¿cómo vamos comunicando, no? Porque la gente se acostumbra al cemento, está acostumbrada al agua de la llave, de pagando el Esval o como se llame la empresa de sanitaria de agua. Entonces, ¿cómo vamos generando estos diálogos, no? O estos ejemplos, o no sé, ¿no? Porque cuesta, pues, sí. Si la gente no nos cree, pues. Es que es verdad, como dices tú, pues, hay una lucha de clase y también una lucha de conocimiento, de acomodación humana a ciertas expectativas. Como que ya están los que tienen más y en verdad sí, pues ellos tienen la ventaja quizás de tener capital y sería hermoso que esas personas en verdad tuvieran una conciencia mucho más crítica y transformaran esos medios en que todos viéramos bien. Pero como que este medio, sobre todo en este país, yo creo muchos otros, te lleva a tu propia persona, individual, sálvate con los tuyos, porque el al lado te salva con los suyos. Y es verdad, pues como el que no tenemos los medios quizás, nos vemos más afectados porque no tenemos quizás el peso también hasta político para poder parar o frenar ciertas cosas. Es como te decía, claro. Es como la burbuja que me imagino, que el que pueda vivir ahí con las condiciones que ellos quieran, van a poder sobrevivir. Los que no, nos van a empezar a desplazar, claro. Y vamos a tener que tener otros medios, otras maneras, regenerar, cuidar el agua, captar el agua, usar la inteligencia, lo que sea. Y pasa caleta, porque al final los que tienen el dinero, si al final es cierto, es como gente mala, así gente malvada, y es como la película lo he mostrado siempre, es oscura, así que no le importa nada más. Y ahí yo me voy en el rollo de no sé si serán seres de otros lugares, porque como tanta maldad, así como, y si más encima fueron educados bien, ¿cuál es la gana de perpetuar eso? Pues de que unos tengan y los otros la sufran, y quien sufre cada vez más la pobreza, y después el movimiento más indígena, que también se les educó de que el no tener dinero es carencia, y todo lo contrario, entonces es como, ¡guau! Bien, bien bizarra la situación. Sí, es raro que no haya voluntad de una transformación para que todas las personas estén bien. Están escuchando la voz de Fiki Ser Creativo, compañero. Dentro de toda esto es pensar igual. Una de las cosas que tendrían que pasar para esos momentos es que se acabe igual la violencia entre nosotros, porque yo también pienso de que si sigue esta mentalidad tan individualista, egocéntrica, violenta y con un montón de otros adjetivos, va a ser cuático, porque cuando lleguen esos momentos más críticos de los que estamos, porque yo siento que igual es un momento crítico, cuando lleguen esos momentos más críticos, pucha, dentro de nosotros mismos va a haber gente que es bien violenta y que va a tratar de establecer su poder. Sí. Entonces es brígido. Hay un proceso también cultural, o no sé, que tiene que cambiar también. Por la gente tiene que hacerle caso a los cabros chicos, igual en ese sentido, quizás. Igual ahí como que se tergiversa. Es que hay un mundo para todo, igual, eso es lo complicado, porque no sé, pues quizás las poblas, algunos quizás tendrán conciencia más crítica, que va en eso también, y yo quizás va también en la educación, caleta de quiénes fueron tus medios para pensar ciertas cosas, porque quizás en la pobla no ve quizás que los cabros y las cabras quieren ser choros, que eso, claro, es su educación, pues ser choro es ser de ficha, tener ropa pulenta, tener los mejores autos, y eso es, pues. Y y no así como comer bien, cuidar el entorno. Claro. Como que, y ahí dicen, ya, pero entonces como que al final también está ese privilegio quizás, o del conocimiento de quién optamos por cambiar, porque quizás tuvimos hasta el amor para ser criados con delicadeza, para poder pensar de otra manera, o tuvimos el tiempo para pensar de una manera. Entonces como que ya no, la lucha de clases como que también se va transformando, porque hay gente que es bien proleta, pero en verdad lo único que quiere es no ser proleta nomás, claro, sino tener los medios para ser clase media, como le llaman, claro, tener acomodado su bien casa, los medios, una buena escuela y listo. Pero como que nos, hay personas que queremos transformarlo todo, que sabemos que la raíz es la humanidad como estamos como estamos viviéndola igual. Bueno, bueno, compañero. Oiga, compa, tenemos dos canciones aquí. ¿Cuál le gustaría? Entre aguas. Entre aguas, ya. Buena, buena. Ahí cuéntele un poquito a la gente, vos. Bueno, aquí ya pasamos. Preséntela nomás. Pasamos al Eco Trap. Y aquí es como también parte del mensaje, pues, de cómo también la regeneración, la agricultura regenerativa que apareció en mi vida, es algo que creo que es muy importante, y cuidar la naturaleza. Como que somos naturaleza, entonces si no cuidamos nada de lo que somos, es difícil igual construir algo más saludable. Aquí yo quiero vivir ya frente al mar, o de una fuente de agua natural. Quiero que me enseñe su forma natural, como con las raíces, los micelios y todos los demás. ¿Por qué no en verdad me puedas enseñar a cosechar el agua como ustedes acá? Sí, acá. En este lugar, yo sé que se comunican con todos los demás. Debajo de la tierra, cosa más bella, que no me has de enseñar nomás. Yo sé que no soy un ser muy especial, pero no me excluyan que quiero aportar. Ser parte del bosque y encontrar la manera de que el agua nos pueda acompañar. Ser parte del bosque y algo más. Ser parte del bosque, yeah, yeah. Quiero vivir primero, quiero vivir. Aquí yo quiero vivir ya frente al mar, o de una fuente de agua natural. Quiero vivir primero, quiero vivir. Aquí yo quiero vivir ya frente al mar, o de una fuente natural. ¿Qué pasa? La cultura es escasa, no la valoramos aunque la tengamos en casa. Ahora escasa, la vida ya ahí pasa. ¿Cuáles son los límites que aquí se traspasan? Si les vamos a hablar, podría brillar con todos sus colores en fractalidad. Porque siempre el agua en nuestro interior está y nunca nos va a abandonar. Quiero que me enseñes tu forma natural, como con las raíces, los micelios y todo lo demás. ¿Por qué no en verdad me puedes enseñar a cosechar el agua como ustedes acá? Quiero vivir primero, quiero vivir. Aquí yo quiero vivir ya frente al mar, o de una fuente de agua natural. Quiero vivir primero. Aquí estamos en la guitarra pelada. En este evento, en esta reunión, en esta entrevista con Fiki Ser Creativo. Compañero, antes de que sigamos conversando, ¿cuáles son las plataformas en las cuales la gente puede encontrar sus canciones y bajarlas y escucharlas? En SoundCloud. Lo subí mis canciones, ahí las tengo. Bueno. Y si no, Instagram. También. Sí, ahí está ahí. Para que te sigan y te pongan unos corazones. Eso. Buena, sí, bueno, sí, hay bueno, que apañar. Y compartan ahí la música. Oiga, compa, ¿y va a tocar prontamente en algún lugar? Como para que... Sí, se viene el carnaval de aquí del autocombo con la... Se viene el carnaval. El carnaval litoral aquí en Punta Talca, Isla Negra. Ajá. Ya, así que ahí voy a participar cantando cuando lleguemos ya al escenario. Uh-huh. Voy a cantar unas cancioncitas. Y va a haber una actividad de circo también, como un... No sé cuál es el nombre específicamente, pero este es como enfocado en el infantil. Uh-huh. También voy a cantar mis canciones ahí. Y en verdad son casi las primeras veces que canto así. Bueno. Hago música, verdad. Recién yo creo que me estoy lanzando a subirme al escenario. Está bueno. Sí, pues algo que hablábamos ahí fuera de micrófono es que igual por ahí nos soplaron de que toda arte precisa de una retribución. Y más allá del rollo del ego, yo como que no soy tan... No sé, como que la gente dice que hay que destruir el ego y todo. Y yo digo, bueno, puede ser, pero es que igual yo vivo aquí dentro de este cuerpo y tú dentro del tuyo. Pues entonces como que... Yo creo esto que es bacán igual esa existencia individual. Otra cosa es que el ego sea mal alimentado, pues. Porque cuando te aplauden o cuando este niñito o niñita que dijiste que te impulsó a que hicieras más canciones... Te hace sentir bien igual, pues, sí, ¿cachai? Bo. Porque hay un diálogo, un regalo, no sé, pues. De verdad. Entonces, aguante ahí para que la gente te vaya. ¿Dónde es eso? La plaza Aucangüeo, ¿no? Sí. ¿A dónde? Ahí en Isla Negra, Santa Luisa. No sé si se llama Santa Luisa esa parte también. Sí, creo que es Santa Luisa también. Uh-huh. Sí. Ahí de Isla Negra, para la gente que no conoce mucho, al final de la comuna del Quisco. Usted toma para arriba nomás. Eso, ¿cierto? Venía central hacia arriba. Ah, me parece Santa Luisa. Sí, ahí está la calle Santa Luisa. Y este carnaval igual tiene varias intenciones, ¿no? Para que le cuente un poquito a la gente. Sí, este carnaval de partida es autoconvocado por la organización vecinal, distintos vecinas y vecinos que lo estamos organizando. La intención es visualizar los conflictos ambientales que están pasando, ya que uno de los latentes que está pasando aquí cerca en Punta Talca, hay un problema con la inmobiliaria en un espacio que se quiere declarar como santuario de la naturaleza, donde hay seres vivos hermosos que habitan ahí, que son los que van quedando. Y a la vez también empezar a recuperar los territorios, que eso es súper importante como persona de vecindad, de que nos podemos hacer cargo y podemos manifestarnos, podemos hacer ruido para demostrar que en verdad estamos aquí, pues, estamos alerta y que no, claro, no vamos a esperar que después destruyan todo el barrio y uno diga, oh, antes era súper lindo cuando yo caminaba chico. Ojalá no pase eso, porque sí, se conserve y creo que aquí está idóneo, como en muchas otras partes obviamente, de que se declare, no sé, o pase algo más ecológico, porque todavía hay mucha tradición, hay muchas personas que hacemos diferentes cosas, recuperando las tradiciones en creaciones, como la cestería, la alfarería, cosas que aquí pasaban antiguamente, y creo que este país es uno de los que no valora eso. Si vamos al lado de Perú, así viven de su turismo, entonces si quisiéramos pensar en economía, eso podría ser el mazo plus. Claro, claro. Sí, importantísima ahí la lucha contra las inmobiliarias que se están dando en muchos territorios. La lucha también contra este el status quo en el que habitan las instituciones del Estado. ¿Por qué diablos cuesta tanto de que estos locos representan a sus pueblos? Siempre están representando a la mercancía, al mercado. Muy, muy difícil. Esto se va a hacer con un carnaval. Van a estar, yo me soplaron de que va a estar la Chinchín Tirapí, que yo hace demasiados años que no les veo, así que sí, bacán. Ya hay otros compas también que van a tocarte. ¿Sabéis más o menos algunos compas que van a estar ahí? No se sabe. ¿O los clowns? Creo que va a haber un... Para el área infantil va a haber un grupo de teatro, improvisación. Va a cantar yo. Y lo habíamos hablado hace poco. Y alguien más cantaba, creo. Bueno. Y van a ver, es que vamos a hacer un par de bandas. Y un conversatorio también. Conversatorio, sí, un conversatorio. Iban a haber talleres para niñas y niños, como para ahí cuando ya se cierre el carnaval arriba. Esto es 26 de noviembre y parte abajo en la playita, ¿no? O sea, 11, cerca de la playa. A las 11 por el Cantalao, que se llama, que es como una zona ahí, ícono de Punta de Tralca. Claro. Bueno, invitamos a toda la gente que está escuchando en estos momentos y que pueda llegar ahí al litoral central sur, que se pegue la vuelta y vaya a defender el territorio. Es bueno, es muy lindo porque la gente dice, no, que la lucha hay que darla solo con barricada, y a mi parecer, sí, pero no, es todas. Aparte de un carnaval también en la mansa corta de calle. Es verdad, y es necesario crear mucha instancia. Sí, y aparte que las vecinas y los vecinos también, no todas las personas son capuchas. Es verdad. Entonces, aguante también de que la vecina que le importa también el territorio, que vea que hay un cartel con un pasacalle, no sé, pues con colores, caché, con buena onda. O sea, los vecinos y vecinas también hay que tirarle buena onda, pues. Eso. Eso es importante. Oiga, compañero, se me fue la onda, pues. Pero dentro de las canciones que tú cantáis, habláis harto del bosque, y una de las cosas que pasa con los bosques es que son súper diversos y que rompen con todo, ¿no? Rompen con el pavimento, con la ciudad. ¿Tú veías una salida así nuestra como sociedad o como humanidad o como animalidad? Mira, creo que viene una nueva generación cada vez más. Bueno. Y que obviamente también van los estímulos contrarios, hay que tener cuidado porque... Es de por sí que hay como algo que te invita a no pertenecer a la regeneración ni al cambio. Pero siempre hay personas que estamos en esta búsqueda, y creo que hay personas cada vez más chicas que están mucho más motivadas, que tienen la información antes que uno y que ya vienen con conciencia de que es evidente que cuidar el bosque hay que regenerarlo, porque uno en 4 o 5 años ve un bosque ahí empezando a sentarse, más cuidar los que ya existen. Y el bosque como que nos enseña todo el rato, siento, como la captación del agua, la biodiversidad, que no es solo un árbol, no es como el monocultivo, sino que son diversos seres que componen un ecosistema, y que eso es importante también en la organización, pues somos diversas personas, y que ojalá esa diversidad también se pueda permitir generar como un intercambio, no ser tan obtuso, porque a veces uno se junta con los suyos y dice, no, es que de aquí para allá ya no me junto porque tú pensaste esta cosa. Y ahí a veces digo, ya, sí, está bien, pero somos todas personas. Y creo que hasta me gustaría estar en una asamblea con alguien entero facho, que podamos conversar directamente mirándonos los ojos. Para mí eso es mucho más horizontal que decir, ah, vos, chao, corte cabeza, no sé. Como que creo que somos personas antes que otras cosas. Y obviamente la idea y los pensamientos que suceden, hay que tener ojo con quien también. Pero pero pasa eso porque nos negamos también y nos cerramos caleta. Como que yo me quedo con los míos y ahí vivo. Sí, pues el trabajo comunitario así como barrial exige caleta esa mirada de la diversidad y esa regeneración. Voy a hablar de otra, como tirar la regeneración a la... a las relaciones humanas, ¿no? Como que también tenemos una labor de regeneración social, porque siempre nos meten el odio, siempre dicen, no, es que esta weá está polarizada, siempre tratan de que separarnos, y en realidad que pensamos diferente muchas personas, son súper diferentes las formas de actuar. Entonces es difícil para mí posicionarme como decirle, oh, pero la mía es más bacán porque es más efectiva. No sé, no sé, porque en realidad todas las cosas aportan, pues. Y en ese sentido, compa, las personas que estén por ahí escuchando y digan, ay, ¿cómo diablo regenero un bosque? ¿Qué es en términos concretos? Yo creo que lo primero es el suelo. Cuando el suelo está erosionado, ya volver a lo que hace el bosque. El bosque deja caer las hojas y esas hojas cubren el piso y van creando suelo. Porque existen pequeños seres que al final se encargan de descomponer y construir el suelo, que sería como lo que viene, donde está la biodiversidad y el ecosistema pequeño que está sucediendo. Y es tener semillas. Yo voy a Santiago, cada vez que voy a Santiago, un árbol, oh, semillas, listo. Y después si uno planta, germina y crece, ya. Es que yo creo que eso es como darse el tiempo de ver cómo crece. Y si uno cuida, realmente puede regar esas plantas, a la larga van a crecer súper rápido. Sí, realmente yo creo que todo es voluntad. Somos capaces de transformarlo todo en un par de años, y este país también, así como tenemos agua de la cordillera al mar. Si quisiéramos o hubiera voluntad así política, el desierto lo regeneramos un par de años. Y tenemos abundancia de alimentos. Es como De ahí uno empieza a pensar en la lógica, porque se da cuenta que en verdad no rema para la vida, sino que rema para la muerte, los intereses políticos de la gente que solo le importa el capital, quizás. Claro, ese lado de la visión de la política. Sí, pues compa, porque nosotros igual vamos haciendo política en los territorios y tratamos de hacer justamente esa política para la vida, o esos diálogos, porque la gente se asusta cuando uno dice política y nada que ver. Compañero, agradecido por esta entrevista, muy agradecido, qué bacán que conversamos. Ahí para el cierre, yo también le he visto los videos que usted sube por ahí, así que también son bien educativos porque nos enseña a plantar la papa, nos enseña distintas cosas. ¿Podría ahí contar qué cosas más podemos ver ahí en tus plataformas? Sí, hay uno de la cebolla ahí, o de repente cosas que pasan en la casa. Uno tiene ajo, papa, tiene jengibre. O la cebolla, cuando uno tiene semillas, ¿qué puede hacer? Plantar de las verduras que comemos. Uh-huh. Un rábano, una zanahoria, la misma papa, el ajo. Eso va a crecer y va a dar semillas. Y ahí uno va a tener semillas. Quizás no son las más limpias porque igual echan pesticidas. Pero al final hay que darle nomás. Si ya estamos comiendo eso, hay que avanzar. Yo creo que no hay que limitarse. Eso es lo más importante. Que todas y todos podemos y que está la herencia genética de algún lado. Nuestra abuela o las abuelas de la abuela tenían que vivir así. Tenían su chakra, tenían sus plantas. Está. Solo que hubo una generación que nos hicieron olvidar algo nomás. Que lo estamos recuperando. Vamos haciendo ese suelo de nuevo para que podamos resurgir todos los seres por acá. Compa, muchas gracias. Nos vamos a ir en principio con una canción suya que se llama La fiesta del compost. Me gusta mucho el título de esta canción. Y después vamos a escuchar otras canciones que usted sugirió. Vamos a escuchar de Escatalites. Nunca he sabido cómo se dice. The Scatolites. Parece, Scatolites. Phoenix City. Vamos a escuchar alguna de Cuartatu, ¿cierto? Que todavía no la. Oh, ya la tení. Sí, puede ser. ¿Cuál? Sarri. Ya, mira, ahí justo. Y tiene otra, ¿no? ¿Alguna otra que le gustaría? Quizá cualquiera, pues sí, total. Sí, una que te guste, que han despegado. Para la gente que está escuchando, estamos entrevistando a nuestro compañero Fiki Ser Creativo. Ahí usted lo puede buscar en las plataformas para que escuche sus canciones. ¿Y? No se sabe, sorpresa. Sorpresa. Ya, vamos a dejarla de sorpresa entonces. Bueno, por lo pronto, agradecido compañero. Esto fue otro capítulo más de A Guitarra Pelada, pero no me puedo ir sin pedirle ahí unas palabras de cierre, de aguante o lo que usted quiera. Bueno, de partida dar las gracias por esta instancia. Se agradece ahí poder estar en esta gestión y yo creo que lo que más puedo decir, la voluntad creativa la tenemos toda y todo y realmente podemos construir un mundo mejor si solo requiere tener las ganas y las plantas lo enseñan todo el rato, que ellas no dejan de regenerar el suelo. Eso. Ahora se viene la fiesta del compost. ¡Wow! ¡Mira! ¡Ahí está todo el compost! ¡Cacha! ¡Va a comenzar la fiesta! ¡Uh-huh! Hoy comenzó la fiesta del compost. Todo lo que la cocina y sobró. La fruta y vegetales que recolectó Fixer lo traen todo esto y entramos en calor. Tírate un paso a ver qué pasó. Tírate un paso en la lombriz que aquí brilló. Chanchito tierra que se moviera. Mira qué pasó que baila en la tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Muchos invitados que aquí llegó. Hasta la hormiga aquí apareció. Nos gustan todo antes de entrar en calor. Tírate un paso como la lombriz. Chachito de tierra, un gran bailarín. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Paso de la lombriz, chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Todo lo que de la cocina ya sobró. La fruta y vegetales que recolecto, fíjese, los traen todo esto y entramos en calor. Tírate un paso, a ver qué pasó. Tírate un paso, la lombriz que aquí brilló. Chanchito de tierra, que se moviera. Mira qué paso, que baila hasta en la tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Hoy comenzó la fiesta del compost. hoy comenzó la fiesta del compo, wow. Hoy comenzó la fiesta del compo, wow. Pasó la lombriz, chanchito de tierra. Pasó de la lombriz, chanchito de tierra. Pasó de la lombriz, chanchito de tierra. Pasó de la lombriz, chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Mucho invitado que aquí llegó. Hasta la hormiga aquí apareció. Nos juntamos todos antes de entrar en calor. Pasó de la lombriz, chanchito de tierra. Hoy comenzó la fiesta del compost. Chanchito de tierra. Pasó de la lombriz. Hoy comenzó la fiesta del compost. We are getting closer to the end. So we're going to do for you Phoenix City. katzen zarritan zerbait ikusteko adobi patatela plot frekuento generalean sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri askatu irratikoak antziren mititzen zuzean paella jango zutela eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu mameak sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri Zuagurik zarri dio herriak zapallazos paturik Iruñeko entxerroa, desentxerroa Eben zati gorria, zerua du estartzen Ez dakizen pasatzen den azken handi ontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi falta direla Koz frekuento generalean Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Sarri sarri sarri sarri viva soas Sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri Cristo marcha David Sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri y nos da otra fuerza para andar. Y entre medio de tanta maldad que va transformando los ritmos del corazón son la falta de compromiso lo que tiene este piso resbaloso se cae en las conciencias, yo no encuentro ninguna y no sé. Nunca